Aprende a relajar el cuello y la cara. Estira el cuello como el de una jirafa. Dibuja con tu cabeza un 8 en el aire. Mueve la cabeza de lado a lado como si vieras un partido de tenis. Sacude la cabeza como un perro cuando está mojado. Mueve la cabeza hacia arriba y hacia abajo como el periscopio de un submarino. Haz una sonrisa muy grande. Coloca los labios como los morritos de un cerdo. Abre bien la boca como la de un león. Aprieta bien los labios como una puerta bien cerrada. Junta los labios e imita un beso sonoro. Junta los labios e imita el movimiento de beber en un biberón. Junta los labios como si quisieras silbar. Mueve los labios como si tuvieras un bigote. Abre bien la boca para imitar que bostezas. Llena de aire las mejillas como si fueras un globo. Imita a una vaca comiendo hierba. Saca la lengua e imagina que comes un helado. Chasquea la lengua para imitar el trote de un caballo. Junta los labios y ábrelos poco a poco como si fueras un pez. Si te gustó este vídeo, dale click a me gusta. Recuerda suscribirte y compartir con tus amigos. Gracias y hasta el próximo vídeo.